Hola, buenas tardes. Yo me llamo Manolo Martínez y os voy a hablar de un juego que se llama Fear 2, Project Origin. Bueno, empezamos viendo de qué va el juego. Pues mira, desplegado minutos antes del estallido provocado por el equipo. Fear Original asumirás el papel del sargento Michael Beckett, miembro de una unidad de las fuerzas especiales enviada en busca de Genevieve Aristay, presidenta de Armachan Technology Corporation. Busca respuestas mientras te enfrentas cara a cara con el terrible e inmenso poder de Alma. ¿Alguna pregunta? Claro, a ver. ¿Este juego de qué? ¿De plataforma? ¿De jugar al move? ¿De disparo? Es de disparo. De disparo. ¿Y qué tipo de armas lleva? Pues tiene el arma, ¿cómo se llama? La pistola. Tiene dos, la pistola y la ametralladora esa. También puede ir cogiendo recortada. También puede recoger información por cada nivel y ver y estar leyendo lo que te pone la pantalla. La historia que en este juego, ¿cómo son los enemigos? Los enemigos, a ver, Pues son como soldados, ¿no? sí, son Pero de soldados. vez en cuando este juego además tiene cosas que dan un poco de miedo, ¿verdad? Te pega susto. Cuéntame un poco los sustos que pega el juego. Solo una cosa, la chica cuando aparece ahí, macho. Hay ¿Qué una pa? chica que aparece de repente que es como un fantasma. Sí, Y se eso es lo que llama me da más. Alma. La cosa es que aparece sin avisar. Ya, eso te da más genio que Gira otra una cosa. esquina y... A ver, a ver, a ver. ¿Qué más? El personaje no se ve, eso es como el Metal Gear. Es como en primera En persona. primera persona. Que tú ves las manos y cuando apunta. Sí, y también hay una, no sé qué pantalla es, que hay una especie de bicho que va muy rápido y tienes que apuntar rápido para matarlo. Que te salen 4 o 5 o más. Y luego en los escenarios, ¿dónde tiene lugar la acción? Pues tiene en un hospital. Hay ¿Qué un más? edificio al principio, un Sí. rascacielos. Sí, un edificio. A ver, a ver, no sé. Sé que cuando avanza, porque yo me lo he pasado, sale un colegio también, que da mucho miedo. Yo es que no he llegado al colegio. ¿El juego de qué? ¿Es más de acción o de miedo? Yo le pa parece que veo más de acción que de Sí, miedo. sí. Este juego actualmente se puede encontrar con facilidad a 15 € o incluso a menos. Fear 2. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo recomiendas? Está chulo, se puede jugar. Un juego muy divertido, que además con una ambientación terrorífica muy buena, una acción muy buena. Sí, Tú, por ejemplo, luego después ha salido Fear 3. ¿Te interesaría una vez que te lo pase este? sí, pero hombre, empecé a jugar a este a Fear 2 porque me lo dejó el monitor de la piscina. Ese te Y lo no. dejé yo, amigo. No, no, no, no, no. El cierdo, sí. No te equivoques, no. Bueno, tú revisa. Tú mira, en el mío pone una pegatina de game. Sí, pero yo no me acuerdo yo de. Yo sí me acuerdo que te lo traje antes de Navidad para que lo jugase. Porque sé que te gustan las cosas terroríficas. Pues macho, no me acuerdo. Y me lo pasé. No, no te lo has pasado. Si me dijiste. Por eso te pregunto a menudo, ¿cómo llevas el juego? Tal. Ah, vale, es que estoy un poco Te voy a despistadillo. tener que hacer una lista con los juegos que te dejo para... Sí, Bueno, que bueno. será. Entonces, el juego, ¿se lo recomienda a la gente? Sí. Fear 3, ¿te interesaría echarle un vistazo una vez que te pase este? Sí, resulta. A ver. Es más de acción. También un poco de miedo. Pero resulta que el juego más de miedo que he jugado El último es el Silent Blood Curse. Ah, ese es terrorífico. Ese sí que es terrorífico. Y esto en comparación con otros juegos de disparos en primera persona como Resistance, ¿qué te gusta más? Pues vamos a ver. Yo lo veo así como casi igual, pero si tengo que elegir, diría Resistance. Lo veo más, yo que sé. Te gusta más, ¿no? Me gusta más. Lo, porque parece que tiene más armas. Sí, sí. Y se ve y... Ok, pues bueno, ahí queda tu comentario. Sí. ¿Algo más que declarar? Pues no. Pues... Adiós.